Entonces, a partir de ese contacto directo con todos los actores que tienen que ver con investigación, una de las conclusiones que he obtenido es la necesidad de desarrollar las competencias metodológicas y motivacionales que se requieren para hacer un trabajo de investigación con éxito. Estas competencias tienen que solucionar los problemas del síndrome todo menos tesis y adicionalmente promover el puente entre la investigación y la sociedad venezolana para que la investigación sea asumida como un proceso que realmente puede contribuir a elevar nuestra calidad de vida. Es en ese contexto, entonces, que quiero compartir con ustedes este temario, esta temática de cómo desarrollar las competencias metodológicas y motivacionales para hacer un trabajo de investigación con éxito. Creo que así estoy más cómodo. Muy bien. Cuando uno va a hacer el análisis de cualquier situación, generalmente parte de un diagnóstico para posicionarse en el problema. Cuando nos referimos al desarrollo de estas dos competencias, tenemos que partir en primer lugar de cuál es la problemática en el contexto de hacer un trabajo de investigación. Y en ese sentido, en primer lugar nos encontramos con que existen una serie de paradigmas y creencias en referencia a la realización de un trabajo de investigación. Esos paradigmas tienen que ver con que se asume esta actividad como un karma, como un sacrificio, como un oscurantismo, y en términos generales se genera una fobia entre el estudiante o el tesista que tiene que abordar la realización de una investigación. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que generan estas actitudes negativas para lograr el propósito de un trabajo de investigación? En primer lugar, tenemos la falta de hábitos y deficiencias en la lectura y la escritura. Esto pudiera parecer un análisis simplista, pero cuando nosotros vamos a analizar la realidad de la educación venezolana, nos encontramos con estas deficiencias. Nos cuesta leer y hoy en día este problema se ha acentuado con el impacto negativo de las nuevas tecnologías. Hay impactos muy positivos, pero un impacto negativo, por ejemplo, de los mensajes de texto es que reduce la posibilidad de que se desarrolle el lenguaje. Con tantas abreviaturas que puede ser un ejemplo de la creatividad del venezolano, pero que también eso nos hace preguntarnos por cuál va a ser el impacto en el idioma a corto plazo, sobre todo en las nuevas generaciones que se están formando. Si nos vamos a lo que es el análisis de la labor docente, también nos encontramos que le cuesta mucho al docente, sobre todo en los niveles de educación básica, en lo que era la primaria, la secundaria, leer. No sé por qué muchas personas escogen la labor de educar y no les gusta ni siquiera adquirir un libro de texto para actualizarse o para cultivarse. A nivel universitario se han hecho estudios que demuestran que menos del 40% de los docentes universitarios leen ni siquiera la prensa diaria. Entonces, imagínense ustedes un educando que no promueve la lectura, o un educando que le cuesta leer y un educador que le cuesta no solamente culturizarse, sino también promover la lectura en los alumnos. Entonces, un problema que pareciera sencillo, aquí es donde empieza parte de la problemática del contexto de la investigación. ¿Qué soluciones habría que dar a esto? Propiciar hábitos de lectura y comprensión para hacer análisis de contenido. ¿Por qué tenemos que promover la lectura? Porque es a través de eso que vamos a poder sistematizar e interpretar ideas, para lo cual existe una poca capacidad. Y asimismo, como solución a esta problemática, hay que trabajar en promover y desarrollar el pensamiento sistémico, estructuralista y pragmático. Este aspecto también es muy importante, porque cuando uno analiza cualquier proyecto de investigación o trabajo de investigación, las mayores dificultades para los estudiantes y tesistas de cualquier nivel están en precisamente en focalizar el tema de estudio, en focalizar el objeto de estudio, en cómo aproximarse al objeto de estudio para formular los objetivos de la investigación. Y también es una característica o una insuficiencia del latinoamericano. Somos muy dispersos, muy ambiguos. Cuando uno le dice a un estudiante que haga un análisis, generalmente la persona se dispersa. Pero nos cuesta ser focales, nos cuesta ser estructuralistas. Eso lo estoy yo observando inclusive actualmente en un doctorado que estoy realizando. Y me llama la atención que en alguna asignatura el facilitador manda, por ejemplo, a que los estudiantes vinculen la temática de esa asignatura X con el tema de su trabajo de investigación. Bueno, ustedes ven, o se puede ver uno tras otro, a los cursantes hablando del tema desde el punto de vista teórico-conceptual, pero la relación no la establecen por ninguna parte. Entonces, vemos la importancia, en consecuencia, de promover y desarrollar ese pensamiento sistémico, estructuralista y pragmático para lograr focalizar y esquematizar una investigación. Si logramos solucionar ese problema, vamos a poder generar propiedades, capacidades asociativas para realizar las interrelaciones efectivas y esquematizar ideas, conceptos y procesos. Esto también es muy importante porque una de las cosas que hacemos cuando abordamos la realización de un trabajo de investigación es precisamente asociar las partes de ese trabajo, vincularlas, interrelacionarlas. Entonces, ahí vemos la importancia de desarrollar esa capacidad sistémica, esa capacidad de ver un proceso o un objeto de estudio desde una perspectiva integral. Y esa capacidad asociativa la podemos identificar precisamente cuando llegamos a la parte que tiene que ver con esquematizar los capítulos y establecer los vínculos entre cada uno de los componentes del trabajo de investigación. Este aspecto también yo lo considero muy relevante porque a veces oigo a muchos docentes de metodología, tutores o asesores decir que un trabajo no se puede asumir como un recetario, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que puede ser el momento 1, el momento 2, el momento 3, que podemos hacer el trabajo empezando a desarrollar el marco teórico. Muy bien, eso no hay ningún problema. Pero el problema que tiene el estudiante es focalizar el objeto de estudio, plantear el problema de manera clara y precisa, sistematizar las ideas, vincular todos los componentes de la investigación. Ahí es donde está el talón de Aquiles del estudiante y es con respecto a eso que no se desarrollan las competencias metodológicas. ¿Por qué establecer los vínculos entre los capítulos? Porque sabemos muy bien que, por ejemplo, el título y el objetivo general tienen que estar directamente relacionados. Cuando desarrollamos el planteamiento del problema, culminamos con la formulación de él a través de unas interrogantes o preguntas. Y esas interrogantes o preguntas sabemos muy bien que las tenemos que responder a través de los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos tienen que estar perfectamente alineados con cada una de las interrogantes. He visto en defensas cómo en ocasiones el tesista plantea un título que no tiene que ver con el propósito o objeto de estudio. O encontramos unas interrogantes que no están vinculadas o alineadas con los objetivos de la investigación. Igualmente, cuando el estudiante hace las conclusiones, sabemos que las conclusiones no se pueden referir a empezar a hablar de nuevo del planteamiento del problema, y que tienen que hacer referencia a cuáles fueron los hallazgos o resultados en relación a los objetivos que nos planteamos. Entonces, ahí vemos esa perspectiva sistémica que tiene que tener todo trabajo de investigación bien estructurado. Igualmente, las bases teóricas no es desarrollar lo que a nosotros nos parece por intuición, de acuerdo al objeto de estudio o al objetivo de la investigación, sino que las bases teóricas, cuando tengamos el caso de operacionalización de variables, tienen que referirse a cuáles son las variables del estudio más importantes. O igualmente, si estamos en una investigación cualitativa, cuáles son las teorías que estamos abordando o tratando de desarrollar en el constructo teórico. En consecuencia, esto nos permite señalar que el arte de la investigación, de hacer un trabajo de investigación, no es otra cosa que esa visión sistémica, interdependiente y armónica entre todos los componentes del trabajo de investigación. Ahora bien, además de esas competencias metodológicas que tenemos que desarrollar, también es muy importante concientizar cuál es la relevancia de la investigación para una organización y para un país. Porque, repito, es una necesidad que la investigación sea puesta para lograr niveles de desarrollo y aumentar los estándares de la calidad de vida, colocándola en una perspectiva o en un contexto global o macro. En los países desarrollados tenemos que se le da mucha relevancia a la gestión del conocimiento y a los procesos de industrialización a través de la inversión que se hace en investigación básica, desarrollo experimental, etc. Otro aspecto importante que coadyuva al desarrollo de las competencias de investigación tiene que ver con la motivación personal. El tesista tiene que lograr motivarse con el tema, bien sea que tenga la posibilidad de elegirlo o bien sea que ese tema esté inserto en una línea de investigación. Pero tenemos que motivarnos, porque si per se hay una serie de paradigmas que hacen pesado poder desarrollar ese proceso, imagínense si tenemos un tema que no genera motivación en nosotros. De igual forma, las competencias metodológicas también requieren desarrollar el espíritu crítico, analítico, el espíritu dialéctico. Recuerden que la dialéctica es el proceso donde tenemos una tesis, le anteponemos una antítesis y obtenemos una síntesis. Y también es ideal que podamos promover en los estudiantes de todos los niveles el carácter iconoclasta. Una persona iconoclasta es aquella que es capaz de innovar, de poner en duda todo lo establecido para desarrollar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas proposiciones en la búsqueda del conocimiento y del saber. Y también es importante, dentro de nuestras competencias metodológicas, interpretar el entorno, romper paradigmas, innovar para crear mentes brillantes con excelencia académica y profesional, de tal forma que podamos hacer un uso posterior de estas destrezas adquiridas cuando tenemos el reto de realizar un trabajo de investigación. Ahora bien, hemos hablado de que necesitamos desarrollar esas competencias metodológicas, ¿verdad? Pero siempre lo importante es el cómo hacerlo, cómo nosotros vamos a adquirir esas competencias metodológicas. Aquí tenemos una serie de sugerencias. En primer lugar, todo buen investigador tiene que aprender a superar limitaciones de tiempo, porque lamentablemente no podemos convertir en una excusa de que tenemos una carga académica muy fuerte, de que trabajamos y estudiamos, de que si somos casados tenemos a la esposa, a los hijos, al esposo, a los muchachos, las tareas del hogar, etc. Siempre hay una excusa de que nos falta tiempo para investigar. Y de hecho, cuando uno revisa las limitaciones, siempre el estudiante hace referencia a ese aspecto. Bueno, tenemos que desarrollar destrezas para superar esas limitaciones. ¿Y cómo podemos superar las limitaciones de tiempo? En primer lugar, tenemos que aprender a concentrarnos. Cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, tenemos que aprender a concentrarnos y a focalizarnos en eso. Igualmente, tenemos que hacer un manejo eficaz del tiempo. Y eso lo podemos lograr a través del uso estratégico de recursos y métodos, desarrollando las siguientes estrategias, actividades y acciones. Un primer aspecto tiene que ver con el posicionamiento preciso en los temas y problemas de investigación. Este aspecto es vital. Y por eso es que este aprendizaje lo he obtenido yo de la propia realidad, porque yo digo que no es posible que si un estudiante pasa un semestre con preseminario, otro semestre con seminario, etc., haya tantas deficiencias en los informes que realiza. Entonces, eso se traduce en que presenta un informe y se lo devuelve. Presenta el informe y se lo devuelve. Eso obviamente es poco efectivo, tanto para los avances del tesista, tanto para el mismo facilitador, porque se traduce en una pérdida de tiempo, el estar devolviendo el trabajo para correcciones. ¿Cómo se podría superar esto? Bueno, hay que hacer un esfuerzo para transmitir con claridad cuáles son los aspectos precisos que tiene que llevar cada componente de la investigación. Si yo soy un buen tutor, un buen facilitador de metodología, yo tengo que decirle al estudiante claramente cuál es la estructura del planteamiento del problema y cómo es la forma de estructurar el problema de manera correcta. Sabemos que generalmente se empieza con un contexto general para posicionar el tema de la investigación y para que la persona que lea ese planteamiento se ubique desde el punto de vista conceptual, y luego debemos hacer la caracterización o sintomatología de ese problema. No se puede hablar de varios problemas a la vez. Igualmente, si nos vamos a otro aspecto o a otro componente del trabajo de investigación, como son los antecedentes, a veces uno revisa los proyectos y en primer lugar lo que uno observa es un corte y pega. Trabajo realizado en no sé qué parte está, punto y aparte. Trabajo realizado, no señor. Todo capítulo del trabajo hay que hacerle una pequeña introducción y luego hay que redactarlo con fluidez. Si yo estoy desarrollando los antecedentes, tengo que hacer una introducción que diga: los antecedentes se refieren a tal cosa, y en este sentido vamos a presentar una síntesis de los principales trabajos consultados. Punto y aparte. La primera investigación consultada se refiere a tal cosa, autor tal, punto. El objetivo de esta investigación fue, y así, y luego al final señalar lo más importante, que todos sabemos que es el aporte que nos brinda haber consultado ese antecedente para nuestra investigación, y debemos hacerlo con cada uno de ellos, no globalizado al final como lo hace el estudiante por flojera, que después que hace todo el corte y pega dice: estos trabajos tienen vinculación con esto por ese lado. Eso es un antecedente mal desarrollado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el facilitador de investigación real y eficiente? Tiene que transmitir con claridad esos aspectos para que no se pierda tanto tiempo devolviendo y rayando los proyectos. Entonces, repito, un primer aspecto fundamental para optimizar el tiempo en la investigación es el posicionamiento preciso, claro y efectivo de la manera correcta de elaborar cada uno de los capítulos, momentos o como queramos llamar a los componentes del trabajo de investigación. Esa delimitación y alcance debemos hacerla con el apoyo de nuestro tutor, profesor o facilitador de investigación, focalizando y puntualizando el abordaje y desarrollo metodológico de cada uno de esos capítulos o partes. Otro aspecto que nos ayuda a optimizar el tiempo de la investigación es definir temas y fuentes de investigación concretas y de calidad. Sabemos que Internet es una buena herramienta, pero si hacemos un acceso a fuentes de calidad, no puede ser Wikipedia nada más o monografías.com. Si consultamos bibliotecas de universidades, que sean bibliotecas de universidades reconocidas. Y adicionalmente, tenemos que optimizar el tiempo. A veces un estudiante va a una biblioteca, pasa todo el día y sale sin nada. O pasa todo el día sentado en Internet y no tiene resultados en la investigación. Acá también es importante el apoyo del tutor, porque un buen tutor tiene que estar informado de dónde está la investigación que el estudiante requiere. Y existen centros especializados. Si, por ejemplo, yo estoy asesorando una tesis de investigación en el área de finanzas, empresas, etcétera, sabemos que en Caracas, el Instituto de Estudios en Administración, el IESA, ubicado en San Bernardino, es una de las instituciones que más produce investigación en este aspecto. Si estamos trabajando el tema de seguridad y defensa nacional, etcétera, el Centro de Educación para la Paz de la Universidad Central es donde hay bastante investigación en ese tema. Hay un centro de investigación que trabaja conjuntamente con la Universidad Católica, que es el Centro Humilla, que queda detrás del Ministerio de Educación en Caracas, en la esquina de Sala, donde ustedes van a esa institución y ustedes consiguen ahí información de todo, sobre pobreza en Venezuela, cultura, política, democracia, los problemas de la luz, de la agricultura, lo consiguen en folletos, en libritos, un poquito, todos a precios accesibles, etcétera, pero tenemos que saber dónde está la información de calidad que requerimos para la investigación. También es importante establecer lapsos de tiempo para cumplir las metas y finalizar la investigación. ¿Qué tiempo vamos a dedicar al desarrollo del planteamiento del problema? ¿Qué tiempo vamos a desarrollar o a dedicar al desarrollo del marco teórico? A veces hay estudiantes que me dicen, profesor, tengo muchísima información para el marco teórico, pero no sé cómo entrarle. Es un axioma, un vocablo muy común en los estudiantes, no encuentro cómo entrarle. Bueno, tiene que empezar a clasificar la información, a sistematizarla y hacer un desarrollo. Pero no podemos dedicar todo el tiempo que tengamos como lapso para hacer la investigación solamente al marco teórico. Entonces tenemos que establecer lapsos para lograr el desarrollo de cada uno de los capítulos. Es muy importante realizar un monitoreo con el tutor respectivo, y aquí también hay que hacer un esfuerzo tanto del docente como del mismo estudiante para que de manera efectiva logre ese apoyo. Uno de los problemas que hay es la falta de interacción. A veces el estudiante le manda al tutor los informes, pasa una semana, dos semanas, un mes, no tiene respuesta, y mientras tanto el estudiante está paralizado porque no se atreve a avanzar porque no tiene las correcciones. Entonces esa interacción y el recibir feedback es básico para avanzar en la investigación. Y luego tenemos que ir al procesamiento de los datos y a la elaboración del informe final. Muy bien, en esta humilde experiencia que les he comentado que he logrado trabajando con tesistas de más de 50 universidades en Venezuela, yo he podido detectar que uno de los factores, como en un 80-90%, que más afecta el logro de los trabajos de investigación son las deficiencias del tutor y la deficiencia de los profesores de metodología de la investigación. Es por eso que yo he propuesto este perfil de actitudes y valores que debe tener todo tutor eficiente, eficaz y exitoso. Un buen tutor tiene que ser organizado, tiene que estar informado, actualizado. Es muy importante que tenga capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque generalmente el estudiante conoce la problemática, conoce el problema, pero la dificultad es cómo plantearla. Cuando uno como tutor tiene una buena capacidad estructuralista, uno oye al estudiante y rapidito lo ayuda a estructurar el problema, a estructurar los objetivos. Entonces, el saber escuchar, es muy importante y el tener esa capacidad estructuralista. De igual forma, un tutor debe ser metódico, debe ser coherente. No puede hacer enloquecer al estudiante que le hace una revisión, luego no se hace la siguiente revisión con una guía, y entonces puede ocurrir que cuando el estudiante le lleva las correcciones al tutor, se las manda a poner como inicialmente las tenía. Entonces el tesista casi enloquece. Entonces todo tutor eficiente tiene que ser coherente. Un buen tutor también tiene que ser motivador e inspirador. A veces uno encuentra muchos estudiantes que abandonan las tesis porque al tutor que tenían nunca les gustó ninguno de los temas que le llevaron. Entonces yo tengo que ser un facilitador como tutor. Si considero que un tema no aplica, pues debo ayudar al estudiante a encontrar otros temas, pero no lo puedo desmotivar. Y es una actitud recurrente que yo he encontrado durante 12 años de trabajo dedicado a esta área. Igualmente, un buen tutor debe ser comprometido, debe ser ético y responsable. Cumplir con la labor. No puede ser que yo nada más le firme la carta de aceptación de la tutoría y después el estudiante tiene que brincar solo afuera y buscar otros apoyos, porque el tutor, si lo ve una vez, dos veces en todo el proceso, es mucho. Y simplemente lo quiere porque requiere la formalidad de la tutoría. También un buen tutor debe ser íntegro, respetuoso, amable, debe ser humilde. Cualquier persona, mientras más conocimientos tenga uno en la vida, más humilde debe aprender a ser como ser humano. Hay tutores que se montan en un pedestal y que son considerados como vacas sagradas en las organizaciones, y los estudiantes tienen que andar brindándoles pleitesía, o para poder reunirse con ellos, eso cuesta. Y bueno, y si el señor opina algo en contra de un trabajo, aunque no esté o no tenga la razón, aquello es como que no es lo que dijo la vaca sagrada. Entonces esas son otras distorsiones en la labor de tutoría que se tienen que corregir. Igualmente, un buen tutor debe ser positivo, optimista, emprendedor y constructivo. Muy bien, en la vida es muy importante la coherencia teorética, es decir, cuando yo digo algo, yo debo de comprobarlo o de expresarlo a través de mis acciones. Este intercambio lo quiero finalizar compartiendo con ustedes una experiencia muy importante que vivimos en la Escuela de Artillería del Ejército. En una ocasión se realizaron unas jornadas de investigación, yo fui invitado como ponente y se generó, afortunadamente, como una especie de motivación para fortalecer la investigación en casi todas las escuelas allí. Primero realizamos un proceso de capacitación y optimización para todos los docentes de metodología de la Academia Militar, tanto civiles como militares. Luego, en la Escuela de Artillería, el director que estaba allí, que era una persona con mucha motivación al logro, se planteó hacer un rediseño curricular. Y el rediseño curricular consistía en convertir un curso avanzado de capitanes en un posgrado de especialización. Para eso, el Consejo Nacional de Universidades pedía que los estudiantes tuvieran que realizar un trabajo de grado. Pero el gran problema o el reto era que en el rediseño curricular el tiempo con que se podía contar para hacer ese trabajo los capitanes era apenas de 2 meses. El director de la escuela me llama y me dice: mire, profesor, cabe destacar que ya habíamos realizado un trabajo bien interesante en la academia, y me dice: tengo este reto en la escuela, hice este rediseño curricular, quiero cumplir con las exigencias del Consejo Nacional de Universidades, pero solo tengo 2 meses. ¿Usted es capaz de asumirlo? Le dije: vamos a echarle pichón. Cuando hicimos la primera reunión con todo el personal de la escuela, Bueno, enseguida surgieron los lamentos. Están locos. Y todos esos mitos falsos que rodean a la investigación, que la investigación requiere tiempo para que sea un trabajo profundo, que la investigación requiere tiempo para que no se hagan plagios, pero resulta que cuando una persona tiene 8 meses o 1 año para hacer la tesis, la viene agarrando cuando faltan 2 meses para que se le cumpla el plazo. Entonces, todos esos son mitos que no se cumplen. Bueno, total que trazamos la estrategia para lograr que el curso de capitanes integrado por 25 estudiantes hiciera el trabajo de investigación. ¿Cuál fue la estrategia seguida? En primer lugar, estructuramos de los 2 meses una semana para lograr el suministro de la plataforma metodológica base. Muchos de estos estudiantes habían visto metodología de investigación muy por encimita en su época de cadetes en la Academia Militar. Entonces tuvimos que brindarles esa plataforma metodológica base, con mucha precisión, que ellos dominaran lo que tenían que desarrollar o colocar en cada uno de los capítulos del trabajo de investigación. A eso le dedicamos una semana efectiva. A partir de allí empezó el proceso de elaboración del trabajo con acompañamiento tutorial. ¿Y cuáles fueron las otras estrategias aplicadas para lograr el objetivo? Hicimos un uso óptimo, estratégico, eficaz, eficiente y efectivo del tiempo en el desarrollo de los capítulos y fases del trabajo. Para esto utilizamos algunos recursos como el siguiente. Una vez que cada estudiante tenía definido lo que era su problema, lo que eran los objetivos y las variables, pasamos a elaborar los instrumentos. Entonces, ellos aplicaban los instrumentos durante el día y en la noche se dedicaban a hacer el marco teórico, los resúmenes de los antecedentes, desarrollar las bases teóricas. ¿Por qué? Porque obviamente en el día los podían atender los generales, coroneles, que tenían que responder de las entrevistas y encuestas, y en la noche no. En cambio, en la noche, en su tiempo de descanso, podían tomar algunos segundos, minutos, horas para ir estructurando su marco teórico. Los saboteadores del proceso, que lo hay en todas las organizaciones, le decían al director: mira, esa gente que tú tienes allá abajo con esos muchachos tan locos, todavía no han terminado el capítulo 2 y ya los tienen aplicando instrumentos. Yo tranquilo, porque yo estaba segurísimo de lo que estaba haciendo. Y así continuó avanzando el proceso. Luego también se generó mucha automotivación y espíritu proactivo de los alumnos. Como les señalaba, una competencia muy importante es la motivación. Y estos muchachos eran, en toda la historia de la carrera militar, los primeros capitanes que iban a salir como especialistas. Entonces, eso generó mucha motivación y espíritu proactivo. No solamente se interesaban en avanzar en la investigación, sino que estaban pendientes cuando los tutores o facilitadores le estábamos haciendo observaciones a uno, el otro estaba como un radar oyendo, etc. Entonces, esta automotivación y este espíritu de proactividad es muy importante para cualquier investigador. Asimismo, logramos un uso de estrategias de motivación al logro y comunicacionales. Los reuníamos en mesas redondas, le preguntábamos a cada uno cómo iba, qué apoyo requería, etc. Entonces, el uso de estrategias de comunicación efectiva le dio mucho impulso a este proceso. Igualmente, promovimos el intercambio de información de los avances entre los participantes. Por ejemplo, si alguno ya tenía bien elaboradas las variables, se las pasaba a los compañeros para que también les sirviera como ejemplo. O si tenía bien estructurado el planteamiento del problema, intercambiaban en todo el grupo los avances que iban teniendo. Otro aspecto muy importante que tiene que desarrollar cualquier facilitador de investigación efectivo es el suministro permanente de guías de apoyo y de ejemplo. Estábamos con los libros de metodología, aquí tienen un ejemplo bien estructurado de cómo hacer el planteamiento del problema, aquí tienen un buen ejemplo de cómo operacionalizar las variables. Aquí tienen un ejemplo de cómo estructurar de manera correcta los antecedentes. Aquí tienen cómo debe hacer la presentación de los instrumentos, etcétera. Entonces, ese aspecto le daba mucho impulso a la actividad porque, repito, evita los errores en que incurre el tesista y que el tutor tenga que estar haciendo devoluciones y estar rayando permanentemente el trabajo. Es una optimización del tiempo excelente. Otro aspecto importante fue el apoyo tutorial de los especialistas de contenido. Estábamos los tutores o facilitadores metodológicos, pero también se logró el compromiso de que los expertos apoyaran a los estudiantes en las diferentes materias que estaban desarrollando desde el punto de vista de lo que es la temática militar. El próximo factor de viabilidad que yo tengo acá tiene que ver con lo que les decía al inicio de este intercambio. La visión gerencial de los facilitadores del proceso. El otro tutor que estaba acompañándome, al igual que yo, teníamos formación gerencial. Los dos éramos especialistas en gerencia pública. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la investigación, como está traumatizada en este momento, es un problema. Entonces se requiere que el docente que esté como metodólogo tenga que ser un gerente que sea capaz de resolver ese problema de investigación. Entonces, aquí vemos en cada uno o en cada una de estas estrategias factores gerenciales. Optimizar el recurso del tiempo no es un factor gerencial. La comunicación efectiva no es una herramienta de la gerencia. Ok, también lo es de la educación, pero generalmente en los educadores no se fomenta la capacidad gerencial. Pueden ver estas cosas como aspectos teóricos, pero al docente no se le dota de capacidad gerencial para resolver problemas. Entonces, esta visión gerencial con que asumimos este reto fue vital para lograr los objetivos planteados. De igual forma, hubo una visión estratégica en la inserción de cada uno de estos factores. Y en conclusión, podemos señalar que la condición suficiente o indispensable de esta experiencia fue el seguimiento del proceso, en tanto que la condición necesaria o complementaria fue la planificación del mismo. Pero la manera como se monitoreó, cómo se impulsó y cómo se acompañó esta experiencia fue vital para lograr los objetivos. Entonces, aquí podemos establecer otra conclusión. Cuando se desarrolla la capacidad metodológica de manera efectiva, automáticamente se genera la competencia motivacional. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen con claridad el camino que yo tengo que recorrer y me suministran herramientas y recursos efectivos, automáticamente pues yo ando o camino con mayor efectividad. Y esto lo veo yo cada día con los cientos y miles de tesistas que atiendo. El estudiante llega angustiado, desesperado, y cuando por fin ve que su problema tiene coherencia, cuando ve que sus objetivos están direccionados, al tesista le brillan los ojos, le baja la angustia, le baja la ansiedad. Entonces, cuando se desarrolla la competencia metodológica, automáticamente se desarrolla la competencia motivacional. No sé si hay un lapso de preguntas o cómo es el proceso. No. Bueno, entonces yo voy a culminar esta actividad con algo que acostumbro. Quiero pedir a la jefa de investigación y posgrado que por favor se acerque al escenario, así como a la coordinadora de innovaciones educativas. No sé si el decano está presente. Bueno, entonces por favor, si se pueden colocar acá al centro del escenario, si son tan amables. Que se llama Consultoría Arclave. y que nos hemos dedicado durante todos estos años a promover la investigación y a promover el crecimiento del recurso humano venezolano. ¿Bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva de la alegría, del disfrute, de la satisfacción, teniendo como filosofía que la educación tiene que ser un proceso de disfrute. Cuando nosotros venimos a unas jornadas como esta, debemos hacerlo con alegría, con entusiasmo, porque estamos dando un paso para nuestro crecimiento personal, para elevarnos cada día como personas, como seres humanos. Y hace tiempo diseñamos esta medalla basada en esa visión que dice: felicidades, consultoría al clave, la alegría de superarse. Y la compartimos con gerentes, con coordinadoras como las que tenemos acá en el escenario, que tienen esa motivación por impulsar a la investigación. Esta tarde yo quiero obsequiárselas para que cada día el compromiso de ellas con la investigación, con los estudiantes, sea mayor. Quiero que le demos un gran aplauso a la coordinadora de posgrado. Igualmente a la coordinadora acá también. Igual un fuerte aplauso para ellos y para su madre. O al jefe académico, ¿no quiere subir? Bueno, una foto para el recuerdo acá, la mejor sonrisa. Bien, muchas gracias a todos ustedes por haber compartido